del monte, del Chaco, vinimos al Alto Verde. El Alto Verde nos cobijó sin preguntar lo que traíamos, sino que precisábamos. ¿Cómo no cantarle? Alto Verde querido, pueblito humilde del litoral, tu ranchito dormido, yo sé que un día despertarás. Tu ranchito dormido, yo sé que un día despertarás. Pañuelito celeste que Pancho Díaz solía llevar, prendidito a su cuello por esas costas del Paraná. Prendidito a su cuello por esas costas del Paraná. Canoita que pasa rumbo pa'l otro lado, aguas arriba un día tras la esperanza te iré llevar. Aguas arriba un día tras la esperanza te iré llevar. Dormidas, puertos de ausencia te hacen llorar, lágrimas de amargura que el tiempo nuevo sabrá borrar. Lágrimas de amargura que el tiempo nuevo sabrá borrar. Paraná solitario, puñales verdes litoreño, al de brotar un día con Pancho Díaz regresará. Al de brotar un día con Pancho Díaz regresará. Canoita que pasa rumbo pa'l otro lado, aguas arriba un día tras la esperanza te hay que llevar. Aguas arriba un día tras la esperanza te hay que llevar. Gracias.